Y más abajo sí, ya nos marca específicamente el Evangelio cómo hay cosas que tenemos que rechazar, que tenemos que hacer a un lado. Dice, si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Por ejemplo, el ladrón, un ladrón que toma lo ajeno, que le encanta, que ya es un vicio que tiene. ¿Qué significa? Que evite el robo, que se eduque, que rechace la maldad de la tentación de querer robar. Eso es renunciar y rechazar, eso es cortarse la mano. ¿Qué nos dice más adelante? Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Cada quien sabe a qué lugares va. ¿Sí? Cuando es malo, todo el mundo va a lo malo. El jaripeo no es malo, ¿eh? El baile no es malo. Sin embargo, hay otros lugares pecaminosos a los que sí va la gente. Córtatelos, dice, porque es mejor que entres, al cielo, al reino de los cielos cojo, a que entres con los dos pies a la perdición. Evitar, rechazar lo malo. Si tu ojo te es ocasión de pecado, dice, sácatelo.